En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Nos visitan la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo, y el doctor Maximiliano Nito, también del área de salud del Defensor, para contarnos de qué se trata la cobertura universal de salud que ha implementado la semana pasada el gobierno. Estamos con ellos para que nos cuenten un poco de qué se trata esto. Se publicó en el boletín oficial el decreto 908 del 2016 vinculado con la cobertura universal de salud. Se ha logrado el dictado de este decreto de necesidad y urgencia, porque es una situación que no se puede dejar de atender, que va a cubrir alrededor de 14 millones de personas que no tienen otra cobertura. Es decir, no estamos hablando de la gente que tiene obras sociales, no estamos hablando de la gente de prepagas, de las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de las universidades, del Poder Judicial, de otros programas de cobertura. El tercio de la población casi se podría calcular que no tiene cobertura. Que no tiene cobertura. Entonces, el decreto tiene dos aspectos fundamentales. Uno es este, brindar esa cobertura universal que tuvo que esperar tantos años para concretarse. Y por el otro lado, esta prestación universal, que es uno de los temas, se compadece con lo que se llama devolución de los fondos de las obras sociales a las obras sociales para que éstas puedan realizar sus cometidos con mayor eficiencia para beneficiar, así lo esperamos nosotros, a las personas que se asisten en el sistema. Pero hay una parte que se rescata para poder sostener esta cobertura universal de salud. Y ahora Maximiliano nos va a ayudar un poquito contándonos más específicamente qué nos dice el decreto. Un poco y acompañando lo que decía recién Mónica, para entender cuál es el objetivo de este impulso que lanza el gobierno con la cobertura universal de salud, debemos entender que el sistema sanitario argentino está fragmentado y actualmente hay tres subsistemas, ¿no? Por supuesto, el de las obras sociales, el del sistema de medicina prepaga y el sistema público. Un poco esta cobertura universal de salud apunta a este tercer subsistema, que es el sistema público, que actualmente, de alguna manera, está en desequilibrio, ¿sí?, en comparación con el sistema privado y el sistema de la seguridad social. ¿Y por qué la importancia de esto? La importancia de esto tiene que ver con que Argentina, ¿sí?, ha incorporado tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, donde se compromete a otorgarle salud en el sentido amplio a todos los habitantes de la República. Y este abordaje debe ser sin distinciones, con lo cual, de alguna manera, como se está transitando hoy, hay una discriminación entre los ciudadanos que tienen la posibilidad de acceder, porque están inmersos en el mercado laboral, a las obras sociales o aquellos que tienen la capacidad de pagar una medicina prepaga, en comparación con aquellos que no tienen o no ingresan a este sistema, que son los que se encuentran bajo el sistema público. Y esta distinción se ve cuando acceden, si es que pueden acceder al sistema de salud, digamos, con los turnos que no hay, con los medicamentos que hay faltantes, con los insumos, los edificios están deteriorados, o como en los últimos días pasó, que en Luján se había dispuesto una normativa por los cuales solamente se iba a atender a aquellos vecinos de la localidad de Luján y no de localidades cercanas. Esto no debe funcionar así y, de hecho, constitucionalmente esto está establecido. Entonces, un poco la idea, el objetivo de esta cobertura universal de salud es equiparar a todos los habitantes de la República para que, de alguna manera, puedan tener acceso al sistema de salud y con la calidad, digamos, de alguna manera equitativa para todos, ¿no? Un poco también apunta no solo al acceso, sino también a los medicamentos, los insumos, las prótesis y todo lo que eso conlleva. Quería agregar a todo lo que está diciendo Maxi, que obviamente lo comparto, que también se va a crear, y se ha mandado el proyecto de ley al Congreso, lo que se llama una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, que va a establecer, entre otras cosas, estimamos que con esto se va a poder aggiornar el programa médico obligatorio, y va a establecer una serie de coberturas que van a ser incluidas, que van a ser dadas, así como otras que van a ser analizadas y a lo mejor son dadas de baja, porque ya no son útiles. Todo esto obviamente va a beneficiar a todos y en especial a esta población sin cobertura, que a partir de ahora que se empiece a implementar este decreto, no solamente va a tener una credencial para poder acceder al sistema, sino que se le va a hacer una historia clínica y con esa credencial también va a poder obtener descuentos en medicamentos. Supongo yo que habrá una parte de los medicamentos que van a ser cubiertos al 100%, todavía no lo sabemos esto, pero estimamos que sí, porque el plan es ambicioso. Y te vuelvo a repetir, estaba previsto ya en una ley que se promulgó en 1988, se sancionó en el 88 y se promulgó en el 89. Sí. Entonces, es un gran paso y es algo que tiende a aprovechar el sistema de salud que tenemos en toda su dimensión, como bien lo explicaba Maximiliano, y agregar a esta parte de la población que está es vulnerable y por ello está fuera de todos los sistemas. Esto también implicaría que va a tener que hacerse un registro de toda la gente obviamente va a tener que pedir, se va a hacer todo un paso previo a... Sí, porque la única manera de vos poder prever cuánta gente vas a atender, cómo la vas a atender, cuáles son los recursos económicos, humanos y físicos que vos necesitas, es sabiendo cuánta gente vas a tener que atender. Y esto es lógico por una mejor organización y para que no pase esto que decía Maxi, que la gente va a los hospitales, pena por un turno y tiene una serie de inconvenientes. Entonces, para evitar todo esto, hay que saber de cuántas personas estamos hablando para poder atenderlas mejor. Lo mismo pasa en una obra social. En una obra social se sabe que tienen tantos beneficiarios, de manera de hacer las contrataciones, hacer las previsiones en función de la necesidad de esos beneficiarios. Perfecto. Igualmente, ahora tenemos que esperar que salga la normativa general de funcionamiento. La autoridad de aplicación en este caso es el Ministerio de Salud, pero yo supongo que gran participación por el tema del manejo de fondos específicamente va a tener la Superintendencia de Servicios de Salud, quien va a manejar estos fondos de los que tanto se ha hablado y que vuelven a las obras sociales de manera que vuelvan a los beneficiarios. Y de allí se aparta una porción para que los hospitales puedan tener un pronto pago, lo que se llama, da la prestación, la factura, le avisa cuando esté organizado este sistema de quiénes son las personas que van a recibir este beneficio y entonces va a poder cobrar dentro de los 30 días. Perfecto. Le agradecemos mucho, Mónica del Cerro, Maximiliano Nieto, por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, La Gente y su Defensor. Nos comunicamos con la doctora Sandra Riquelme, de la Receptoría Chubut del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente sobre las actividades que va a realizar para mediación de conflictos en la provincia de Chubut en estos días. Bueno, mira, están programadas para el día 8 y 9 de agosto las jornadas de mediación comunitaria. Estas jornadas están organizadas por muchas instituciones de la localidad, tanto desde la Municipalidad de Trelew como distintas fundaciones, como la Fundación Tercer Milenio, el Ateneo Perón Balbín, distintas asociaciones como la Asociación de Mediadores de la Provincia del Chubut, la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, y bueno, estamos dentro de esa comisión organizadora en la Receptoría del Defensor del Pueblo de la Nación. Están programadas tres jornadas. La primera para el día 8 de agosto, una jornada titulada Los Conflictos Sociales Urbanos, que está dirigida al personal de la Administración Pública, municipal, provincial, nacional, y también está abierta a toda la comunidad. Y para el día martes 9 de agosto hay dos actividades previstas. Por la mañana, una charla destinada a las fuerzas de seguridad, titulada Instrumentos y Mecanismos para Evitar la Violencia. Por la tarde está prevista una charla con mediadores, mecanismos de alerta temprana para la atención de la conflictividad. Todas las jornadas son gratuitas. ¿Están funcionando ya las oficinas de mediación en Chubut? Mira, nosotros tenemos un servicio de mediación en la provincia que está bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia y tiene sedes en las ciudades de Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Esquel. Y en distintas ciudades están surgiendo iniciativas por los municipios locales y se están abriendo oficinas de mediación comunitaria. Justamente estas jornadas surgen de la iniciativa de la Oficina de Mediación Comunitaria de la ciudad de Trelew, ¿sí?, que ha arrancado hace muy poquito, inicios de este año, y que comienza con estas actividades de sensibilización hacia la comunidad. Claro, para que la gente también se entere un poco de qué se trata y para que vea cómo puede ser el mecanismo, cómo puede acudir. Exactamente. Y bueno, y aparte conocerse entre sí, ¿no? Y reconocer en la misma comunidad gente que está trabajando en lo mismo desde distintos ámbitos. Porque sabemos que la medición escolar se está aplicando en la provincia, la policía comunitaria está capacitándose continuamente en mediación, bueno, está el cuerpo de mediadores, la asociación de mediadores dependientes del Superior Tribunal, es decir, desde distintas áreas, asociaciones vecinales, desde distintas áreas se está tratando el tema. Entonces yo creo que estas jornadas van a ser una excelente oportunidad para que toda la gente interesada en la temática pueda conocerse, reunirse, y bueno, de esas reuniones siempre surgen proyectos y otras actividades auspiciosas, ¿no? Sandra, y llevando un poco el tema del trabajo de la Defensoría en sí, ¿cuáles son las quejas más recurrentes o cuáles son los temas que más consulta la gente de Chubut? Sobre todo de gas, debe ser uno de los más ocupados en el momento, ¿no? Sí, esas actuaciones las está llevando el Defensor del Pueblo de la provincia de Chubut, que bueno, ha promovido un amparo en la provincia y es el que está recepcionando todas las quejas. Sandra Riquelme, de la Receptoría Chubut del Defensor del Pueblo de la Nación, estuvo con nosotros en el programa. Te agradecemos mucho, Sandra, y mucha suerte y mucho éxito para estas jornadas que están realizando. Ahora presentamos las noticias. Tráfico de fauna. Rescataron 365 aves y 2 tortugas. En un operativo para combatir el tráfico de fauna, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable rescató 365 aves y 2 tortugas. Fue en la Feria Barrial de Pompeya. Según informó esa dependencia estatal, los animales serán evaluados para su posterior liberación en su hábitat.